Hoy nos toca hablar del Padre Nuestro. Estamos hablando de la oración. Dedicamos esta sesión al Padre Nuestro. Sobre el Padre Nuestro, es un tema especialmente difícil de hablar de él, porque han hablado muchos santos, una compilación de cosas dichas en los comentaristas de la Escritura sería extensamente inacabable y tal vez no nos haría penetrar si nos distrajésemos en lo material. Digamos unas cuantas cosas. Les recomiendo muchísimo, porque yo lo he seguido con mucha atención y lo he estudiado de nuevo, una de las partes del Nuevo Catecismo, la cuarta, está dedicada a la oración, como dije. Y una sección de esta está dedicada al Padre Nuestro íntegramente. Esto es el esquema del Catecismo Romano de San Pío V, que ha seguido el Nuevo Catecismo. Por tanto, les recomiendo la lectura del Catecismo, del tema de la oración y del tema del Padre Nuestro, que yo utilizaré varios momentos, y que es muy rico de doctrina, con muchas referencias patrísticas y bíblicas, etc. Padre Nuestro lo llamamos la oración dominical, que quiere decir la oración del Señor. Es la oración que reza el pueblo cristiano con Cristo y según Cristo le enseñó. Es la oración que Cristo hizo, según los evangelistas Lucas y Mateo lo narran, cuando los apóstoles le pidieron, enséñanos a orar. Entonces él les dio esta forma. En un contexto, San Mateo especialmente, está rodeado del contexto del Sermón del Monte y de una serie de consejos. Cuando oréis, no seáis como los gentiles, dice, que piensan que por muchas palabras van a ser oídos por los dioses, ¿no? No es cuestión de palabrería, ¿no? Por tanto, el Catecismo dice con razón que el Catecismo tampoco tenemos que tomarlo nosotros de una forma formalística. Claro, hay que respetar el texto, porque es la oración que Jesús recomendó y la Iglesia lo utiliza en la celebración eucarística, en la ceremonia del bautismo, de la confirmación, lo utilizan muchísimos en ritos funerarios. En la liturgia tiene un lugar central, y en la oración privada, pues absolutamente central, el rosario de María, sin el Padre Nuestro, no sería. Las 10 Ave Marías por cada misterio están metidas dentro de Padre Nuestro, Ave María, Gloria Patria. De modo que, pero el Catecismo nota bien que no es solo la fórmula, porque sería una tontería pensar que no es lícita otra forma de orar, privadamente, en el coloquio que Dios mueve a uno a pedir a Dios y utilizando, según las conveniencias espirituales y los momentos de la vida, fórmulas de que especialmente le resultan adecuadas y que el Espíritu Santo le mueve a utilizarlas. Grandes santos, doctores de la Iglesia, han compuesto plegarias, Santo Tomás ha compuesto plegarias. La Iglesia está llena de plegarias, en litúrgicas también, y muchísimas, diríamos, parlitúrgicas, ¿no? O aprobadas por la Iglesia, y otras, pues, que los cristianos legítimamente, sea individualmente, sea colectivamente, utilizan. Hay muchas maneras de hablar a Dios con oración, pero esta, además de ser una fórmula, que digo, tiene este especial carácter central en la vida de la Iglesia, tiene realmente, pues, el ser una norma, al mismo tiempo que una fórmula, una norma dada por el Señor mismo sobre cómo debemos orar los cristianos. Por tanto, tenemos que meditarla con mucha atención, pensando que en este contexto es de oración que, noten bien, las oraciones, la mayoría de las oraciones litúrgicas, nos dirigimos a Dios Padre con aquella fórmula omnipotens sempiterne Deus. Aquí no decimos Dios omnipotente y eterno. Comenzamos por la palabra Padre, Abba, que por cierto es verdaderísimo, que no equivale a decir Padre en como decimos los castellanos en español. Es como decimos en o para en catalán. Es como decimos al Papa en catalán, como diem la mama, al Papa. El Papa, más bien en forma de diminutivo de ternura. Llamamos a Dios papaíto. Por tanto, el Padre Nuestro de entrada es una fe en la paternidad de Dios. Dios Padre Eterno, ¿qué se ha hecho por su Hijo? Ha querido que nosotros entrásemos en una relación filial con Él. Y es una oración filial e infantil, por tanto, porque si no nos hacemos como niños, no entraremos reino de los cielos. Es un ejercicio de filiación hacia Dios y de infancia espiritual. Y tenemos que orarla con este espíritu. Si alguna cosa pidierais a mi Padre en mi nombre, os la concederá. Hasta ahora no habéis pedido cosa alguna en nombre mío. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Se ha cumplido. Por tanto, el Padre Nuestro es una oración con Cristo, es la que Jesús nos enseña, y está Él con nosotros pidiendo al Padre. Tenemos que hacerla con este espíritu, no charlando neciamente como los gentiles para ser escuchados por su caballería, sino el Padre Nuestro, ejercicio de filiación en Cristo, hacia Dios. La podemos rezar, San Pablo nos lo explica, porque Dios envió desde el cielo a nuestros corazones, de cabe sí, el Espíritu de su Hijo, que clama, el Espíritu Santo nos hace clamar, Abba. Somos medidos, por tanto, dirigirnos filialmente a Dios, con esta ternura infantil, al Dios cuyo nombre ha revelado a Jesús, el nombre del Padre. Por tanto, lo notó Santa Teresa de Jesús y recientemente lo volvió a releer y tuve la gran sorpresa de la claridad con que Santa Teresa de entrada en el camino de perfección al comenzar el tema da, por supuesto, ni siquiera lo dice, todo lo que comenta está en el supuesto de que es una oración dirigida al Padre Celestial. No pensemos, no nos hagamos, sería un abuso falso, un error hacernos entre comillas, porque no hablo de una cosa verdadera sino de una cosa que podríamos hacernos falsamente, de un Dios trino y uno que nosotros nos fabricáramos pensando ser fieles al catecismo y lo sacásemos de su contexto de revelación, de su contexto de doctrina de los grandes doctores. En este punto yo he utilizado mucho los comentarios de Santo Tomás. Digo una cosa que la dije un día delante del director de Escola de Jesús. Dice San Ignacio que hay que alabar la doctrina positiva y la escolástica, es decir, los padres y los escolásticos. En los escolásticos enumera San Buenaventura, San Tomás, y en los doctores enumera San Jerónimo, San Agustín. Pues bien, decía yo, para interpretar no solo la letra, sino el espíritu de esta regla preciosa de sentir con la Iglesia de San Ignacio, no hay que olvidar nunca lo que los grandes escolásticos tienen de diálogo positivo. La encíclica Studiorum Dulce dice que Santo Tomás es uno de los mayores comentaristas de la Sagrada Escritura. No solo es la especulación ya sobre la dogmática definida con esta articulación espléndida metafísico-teológica que atraviesa sus obras especulativas, es lo que tiene en el comentario la Catena Aurea, en comentarios del Evangelio de San Juan, en comentarios de San Mateo, las lecturas y comentarios, las cartas de San Pablo, que son tremendamente precisas y estimulantes. Y allí tomaré alguna cosa de San Tomás, lo citaré. Decimos, alabamos a Dios Padre. Así lo supone Santa Teresa, que dice que en la primera palabra ya se ve que Jesús, que nos enseña esta oración, nos enseña a pedir el Padre, al Padre y hacer, y se ha hecho hermano nuestro. Porque cuando decimos Padre nuestro, esto en esos tiempos en que a veces se politiza el Evangelio y se habla de la solidaridad y que todo es colectivo y yo haciendo una especie de primacía de lo horizontal y de lo antropocéntrico. Este Padre nuestro, ciertamente, el Padre nuestro, que es la oración más usada en la oración individual, privada, quien quiera rezar por su cuenta y no reza el Padre Nuestro, si es que no sabe lo que se pesca. Es la oración privada, pero decimos Padre Nuestro, la oración de la Iglesia, del pueblo de Dios. Pero no solo es una plegaria fraterna, convivida con el pueblo de los hijos de Dios. Oramos a Dios como Padre, junto con Cristo, que, como comentó Santo Tomás, es el Hijo Unigénito a quien Dios Padre predestinó para ser primogénito de muchos hermanos. Y comenta la carta a los Hebreos, aquello el que santifique los santificados de uno procede de todos, que algunos decían que Cristo desciende de Adán como nosotros, y es verdad, pero Santo Tomás interpreta que Dios, al darnos el espíritu de adopción de hijos, ha querido que nosotros fuésemos hijos participativamente y adoptivos del mismo Padre que Él es Hijo Eterno. De modo que es el Hijo Unigénito ha querido ser primogénito de muchos hermanos. Nosotros hemos entrado por el Espíritu Santo en una misteriosísima relación. Dios nos refiere a nosotros, pero nos refiere a nosotros a Él. ¿Eh? Y nos refiere en Cristo, nos refiere a su Padre Celestial. Por tanto, Padre nuestro, sin forzar nada, sino tomando a la letra y el espíritu lo que dicen los intérpretes, lo que dice Santo Tomás en el comentario de los Hebreos y todo esto, es el Padre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro Padre, hablamos con Cristo. ¿Eh? Decid a mis hermanos, voy a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. El Padre nuestro está todo este misterio, es una oración más trinitaria que las oraciones explícitamente trinitarias, porque lo decimos porque Jesús, que nos ha revelado que Dios es el Padre, es suyo y nuestro, nos la hace decir y estamos orando con Él. Por esto tenemos la certeza de conseguirlo y estamos orando movidos por el Espíritu de adopción de hijos, el Espíritu Santo que nos ha enviado de parte de su Padre, Cristo. Esto sobre el Padre nuestro. Notar que, el Catecismo lo dice muy bien, desde este primer momento esta oración es de adoración. De adoración es la treútica y es de alabanza, oración de alabanza y oración de adoración. Y de este Padre nuestro decimos que estás en los cielos. Y aquí comenta el Catecismo, es un reconocimiento de la majestad divina, de la trascendencia divina. No es una suposición de que Dios es lejano de nosotros y que no está cerca de nosotros. El Catecismo cita a San Agustín, que decía que Dios es superior sumo meo, intimior íntimo meo. San Agustín dice que cita el Catecismo, unas palabras de San Agustín, que estás en los cielos. Esas palabras hay que entenderlas en orden al corazón de los justos, en el que Dios habita como en su templo. El que ora desea ver residir en él aquel a quien invoca. O sea, que estás en los cielos, dijimos bien, todo el reconocimiento de la infinitud, de la inmensidad, de la omnipotencia, de la trascendencia de Dios, que ha creado el mundo libremente y lo ha redimido libremente. y también que por su amor que ha impulsado su acción creadora y su acción misericordiosa de perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios, habita en nosotros. Habita en nosotros. Este cielo en que está Dios es el corazón de sus hijos también. Y diríamos más que los astros, que es lo que están. Esto está en obras de fe. Dios está más en tu corazón que en las estrellas. Después de estas invocaciones vienen las siete peticiones. Las tres primeras, como dije el otro día, son explícitamente, expresamente, literal, en su letra, teocéntricas. A partir de las otras, va a pedir para nosotros el pan, el librarnos del mal, etcétera, etcétera. El catecismo dice, desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad. La petición de que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que se propuso para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. O sea, cuando pedimos santificado sea tu nombre, pedimos la alabanza, que sea alabado el nombre de Dios, que sea reconocido santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, como hace la liturgia enteramente. Pedimos que sea santificado, pero dice el catecismo que estamos inmersos en este designio santificador, su benévolo, que propuso a nosotros, que nosotros seamos santos y inmaculados. Y esto que dice el catecismo cuadra admirablemente con lo que San Agustín decía: la gloria de Dios es la manifestación de su bondad, porque la gloria es la clara noticia cum laude, la noticia patente con alabanza de lo conocido. Pero a nosotros nos es provechoso conocer y alabar a Dios. A Dios en el sentido como si lo necesitase. No, Dios no tiene ningún amor de concupiscencia. No se realiza Dios al crear al mundo. Esto lo pueden decir los panteístas, los idealistas, los que creen en un Dios evolutivo, inmanente, ¿no? Dios no se realiza creándonos y redimiéndonos. No, no, no se realiza. Dios está eternamente. Es el que es y se realiza en la generación del Verbo y la donación eterna del Espíritu Santo. Y ya está realizado la Santísima Trinidad de Él, y está todo Dios. Y no obra por que necesite nada. Crea por amor efusivo. Y redime por amor misericordioso y misericordioso. Y por tanto, nosotros al pedir que sea santificado el nombre divino, estamos pidiendo el bien nuestro también. Ya estamos metidos en que nos ha Dios hecho partícipe de su vida, y estamos pidiendo que se realice plenamente en nosotros la vida que nos comunica. Cito un texto que lo cito el Vaticano II también. Yo no he tomado la cita, no la he... Está en San Ireneo. San Ireneo dijo: la gloria de Dios es que el hombre viva, y no es la vida vegetativa, ni la vida animal, ni biológica. Es sobre todo la vida de hijos de Dios. Aquella participación de la vida de Dios, el ser sarmientos de la vida, el vivir de la vida de Cristo. Esto es la gloria divina, la manifestación de su bondad por la que le alabamos. Toda la liturgia está en este pan. Y entonces nota el catecismo que la petición del reino de Dios está orientada principalmente a la venida final por el retorno de Cristo. Dice explícitamente: adveniat regnum tuum. Si es verdad que el reino de Dios está dentro de nosotros y en cada momento, si se cumple, cumplimos la voluntad de Dios, estamos insertos en el reino de Dios. Pero la petición que es del pueblo de Dios es una petición escatológica. Es escatológica, no solo de la escatología de la vida eterna, habiendo cesado el mundo, sino de la consumación de la Iglesia por el Señor eterno, como habla el Catecismo. Porque el reino de Dios presente en su Iglesia no está todavía consumado por la venida, como estará consumado por la venida de Cristo con gran poder y gloria. Te cito el Catecismo textualmente. Y dice el Catecismo que la petición del reino se orienta principalmente a su venida final por el retorno de Cristo. Y explicita esta petición todavía más el carácter efusivo y misericordioso de estas tres peticiones iniciales teocéntricas. Y de un modo todavía más humano, entre comillas, más como dice la carta de San Pablo, se manifestó la benignidad, la filantropía, el amor a los hombres de Dios, nuestro Salvador, de esto que se lee en la liturgia navideña, más de manera más filantrópica, más humana, además del amor de Dios a los hombres, lo expresa la tercera petición, ya que dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí hay que tener la franqueza de decir que no es simplemente la voluntad de lo que Dios permite, lo que Dios hace, o lo, también es voluntad de Dios que ocurra un terremoto, y también es voluntad de Dios que nos muramos, no sé si me explico, también es voluntad de Dios que haya enfermedades, y de alguna manera todo lo que ocurre en el mundo es querido, permitido por Dios. Pero aquí la voluntad de Dios tiene el sentido de la voluntad signi, que dices, de aquello que Dios ha significado que quiere, del deseo del amor salvador de Dios. Evidentemente, la voluntad es aquella voluntad que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, lo cita el Catecismo. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para que se cumpla su voluntad, es decir, su designio de salvación para la vida del mundo. Esto está textual en el Catecismo. Y así interpreta el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces vienen las cuatro peticiones más directamente buenas y diríamos terrenas, ¿no? Más para nosotros. Hemos comenzado desde Dios, Dios Padre que está en los cielos, y aquí diríamos que es Padre nuestro y que está también en nuestro corazón, ¿no? Y que santificarse su nombre es que nos santifiquemos nosotros y lo debemos para nuestro bien. Y que venga a nosotros reino, que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí están mirando muchas cosas y, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús se entretiene casi únicamente en el pan eucarístico, en Cristo. Santo Tomás del Catecismo dice que es lo específicamente cristiano de la petición, es la palabra de Dios, que es no solo de pan vive el hombre, sino la palabra de Dios, y el Cristo eucarístico. Si no comemos su carne, no bebemos sangre, no tendremos vida en nosotros. Pero esto que lo dice el Catecismo viene precedido de una serie de textos apoyados en comentaristas también. En Santo Tomás está la cosa clarísima, que refieren la petición del pan, diríamos, no principal y excelentemente, pero más inmediatamente, más humanamente, al pan, al sustento material cotidiano. Santo Tomás se entretiene en decir que ¿por qué pone cotidiano? Pues para inculcarnos, de hecho, y aconsejarnos esta manera de mandarnos orar así, el no tener solicitud por el futuro, el que cada día tiene su afán, no preocuparse de lo que vendrá, no cosechar riquezas que perecen, espíritu de pobreza evangélica, que supone la confianza en cada instante bajo la mano de Dios. No seáis solícitos de nada, tantas exhortaciones evangélicas y apostólicas, del no andar preocupados por el futuro. Por eso pedimos el pan para hoy. Lo llamamos cotidiano y decimos, dánoslo hoy. Ahora lo pedimos para hoy. Y es el comentario de Santo Tomás este, que también habla de la Eucaristía, no falta más. Pero se dice que la petición habla del sustento cotidiano, lo pedimos para hoy, para ejercitarnos en la bienaventuranza del espíritu de pobreza y la confianza en la divina providencia que cuida de los pajaritos y de todo eso. Danos hoy nuestro pan de cada día. La petición del perdón por nuestras ofensas, deudas, como llamábamos antes, y en atención a nuestros hermanos de la Hispanoamérica, se quitó deudas porque parece que ser deudor o perdonar deudas allí es una cosa entre gángsters y cosas así, digamos, como es como un chantajista y una cosa así, deuda es lo que debe un chantajeado, un chantajista y cosas de esas. Yo no se puso porque suena muy mal, ¿eh? Alguien lo pensó a alguna conferencia episcopal o alguien lo pensó así. Lo cierto es que salió perdonando nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es igual para el caso. Lo que pasa es una cosa que aquí, en esta petición, hay la afirmación de que nosotros, antes de obrar, hemos hecho una cosa, que es perdonar a los que nos ofenden. No exigir a nuestros deudores, digamos, Voy a leer un contexto del Catecismo en San Mateo, Mateo 5, 23, 26. El Catecismo remite aquí. El Catecismo da muchas referencias evangélicas, Antiguo Testamento, de Santos Padres. Y esto hay que leerlo porque tiene mucho que ver con la petición del Padre. Estando tú presentando tu ofrenda ante el altar, te acordares allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero, veis aquí, reconciliar con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Sé condescendiente al concertarte con tu contrincante. Presto, mientras vas con él en el camino, no sea el caso que el contrincante te entregue al juez y el juez al alguacil y te echen en la cárcel. O sea, sé generoso. Recuerden aquellas palabras de Cristo. Si alguien quiere hacerte andar 1000 pasos, sigue 10.000 más en su compañía, ¿no? El texto que inspiró a Santa Teresa de Jesús, son unas páginas bellísimas en el escrito dirigido a Superiora María de Gonzaga. Da más de lo que te piden, no regatees, no te escapes del que sabes que te va a pedir prestado, no huyas, no. Esto, todos estos textos, por eso digo, se podría llevar un año entero del Padre Nuestro, solo con las referencias del catecismo, ya no se llevaría nunca. En esta petición va este recuerdo de esta precepto evangélico. Después viene el pedir a nuestro Padre que no nos deje caer en la tentación. Yo siempre digo algún disparate con perdón del Padre José y me van a perdonar ustedes. Preparando esto me ha caído en manos un comentario del Padre Nuestro firmado por un ilustre profesor de escritura. No voy a citarlo ni lo olvidaré para siempre más. Mientras no se me ocurra la ocasión de hablarle de esto, pues al Papa o a los obispos. Se preguntan, no nos dejes caer en la tentación, ne nos inducas en tentación. Ya no dice el texto latino, el texto leo. Dios no puede meternos, porque dice que Dios no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Y dice el apóstol Santiago el Menor, Dios a nadie tienta. Cada uno es tentado, allí no habla de Satanás, por su propia concupiscencia, que para el pecado es de nuestro propio amor, para nosotros cerrado, que da ocasión a que el demonio, como veremos después, nos pueda tentar más fácilmente con las más graves tentaciones, ¿no? Y entonces dice, ¿qué querrá decir el texto? ¿Qué quieres decir? ¿Qué se permite? ¿Qué permita que caigamos, tal cosa. Y entonces, de entrada, yo estaba leyendo aquello con mucho interés. Dice, no es de suponer que ni Jesús ni los primeros apóstoles tuviesen en la cabeza estas sutilezas posteriores de la teología. Quiere decir que las sutilezas son tonterías, o que Cristo era muy primitivo, ¿no? Y los apóstoles, y Jesús de Nazaret, como dicen ahora, ¿me explico, no? Pues no teníamos que suponerle una elucubración como la permisión del mal en San Agustín, ¿no? O en Santo Tomás, no sé. Yo, claro, lo cito porque de vez en cuando necesito desahogarme, ¿no? Si el padre Fasta se lo dice al Papa, que viendo una conferencia, voy a citar un profesor del bíblico que comentaba que no se suponía que Jesús de Nazaret tuviese estas elucubraciones de los doctores escolásticos. Bueno, paréntesis, y Dios nos perdone a todos, a un profesor de escritura y a mí, y a su santidad el Papa y a todo el mundo. Dios nos perdone. Yo tengo más que decir, ¿no? Dios no tienta a nadie. Cada uno de nosotros es tentado por su propio egoísmo. Pero la petición expresa, pues, la necesidad que reconocemos, esto es muy importante en esta petición, de que nos ayude la gracia de Dios en nuestro estado de naturaleza caída y en nuestro pecado anterior y todo eso. Sin la gracia de Dios no nos libraremos de las propias tentaciones, de nuestras concupiscencias, ni las de la soberbia de la vida, con presencia de la carne, con rey de los ojos, que es todo lo que hay en el mundo, según San Juan. Y con esto llegamos ya a la última petición. Y aquí, también, puesto que he hecho una confidencia de ese tipo tan dramático, voy a hacer otra, un poco de un sentido parecido, pero complementario, ¿no? Miren ustedes, líbranos del mal, decimos en castellano, porque el latín decía líbranos a malo. Y esto era tan así pensado en latín que he buscado incluso comentaristas, estamos buscando con ello rápido, a malo, pues si solía decir líbranos de todo mal, como dicen en catalán, líbranos de todo mal. ¿Eh? Yo ya sabía, porque me lo había explicado mi maestro, que el texto original griego, como que hay un artículo, ¿no? Toponero, pues el perverso, líbranos del maligno. O sea que lo que dice Jesús es que Dios nos libre del demonio, de Satanás y de los demonios. El catecismo hace una cosa que está muy bien, que es que al final dice que la petición quiere decir que Dios nos libre de Satanás, no implica que no pidamos también en esta petición que nos libre de todos los males que Satanás utiliza para nuestro daño. Lo cual viene a suponer una cosa muy verdadera, que las dificultades de salud o de fortuna o de la muerte de los seres queridos o todas las cosas que son humanamente malas puede estar aprovechándose el demonio para tentarnos, que dice que todos los males son instrumento de Satanás, del maligno, para dañarnos nuestra vida espiritual. Esto es el catecismo. Diríamos, así dicho de una forma un poco divertida, para hacer quedar bien a lo que parecía la tradición, no católica, sino occidental o latina. No sé si me explico. Esto me trae a la memoria una cosa. Yo voy a hablar con toda crudeza. De vez en cuando tengo tratos con alguna persona, no muchas, pero alguna vez me encuentro con alguien que está tentado de irse con Lefebvre, ¿no? Y separarse de la obediencia al Papa. Y te dan muchas razones, muchas. Y más podrían dar, digamos, en el ambiente en que se ponen, ¿no? Porque que un profesor del bíblico te explique que Jesús y los apóstoles no podían estar en el plano de los escolásticos es una cosa para mandarlos al cuerno a un profesor, a los profesores de Biblia y de Escritura y de todo. Yo comprendo las tentaciones de estos señores. Pero voy a decir una cosa en que diríamos gente de esta tendencia, antimodernistas, escandalizados de que se haya seriamente abandonado la lucha contra el modernismo en la Iglesia Católica. Decían una cosa que una respuesta en la Congregación del Santo Oficio censuró y dijo que esto no se podía decir. Decían que, estando la Vulgata autenticada por Trento, era absurdo que para la formación sacerdotal se emprendiesen estudios de griego, de hebreo, o se pensase que era útil para la inteligencia de las escrituras buscar los textos originales en los textos. Y recusaba, porque decía que mucha gente por esta erudición, es verdad, esta erudición ha sido ocasión a mucha gente de pensarse que saben más que San Agustín, que no sabía griego, no sé si me explico, y entonces despreciar los santos padres. Esto ha sido muy frecuente. Pero los que decían esto se la cargaron. No es que los excomulgaran, pero dijeron que estaban equivocados. Yo, también ejercitando aquello, una cosa es lo que la Iglesia no hace y podría hacer, esto Dios juzgará, y nos aguantamos, no sé si me explico. Los silencios no son infalibles, como decía el padre Francisco. Por ejemplo, en el año y medio de su último, de su vida, Juan XXIII habló como 80 veces de San José, patrón del Concilio Vaticano II. Está reunido en una revista del Canadá, que ahora yo he traducido unos fragmentos para la revista Cristiandad. 80 veces habló en año y medio Juan XXIII de San José, patrón del Concilio Vaticano II. Y después del documento de clausura y de promulgación de todos sus actas, que está también nombrado San José, patrón del Vaticano II, por Pablo VI, que también habló de esto en el aula conciliar varias veces, no se ha hablado más. El catecismo tiene cosas espléndidas sobre San José, pero que era patrono del Vaticano II, no lo dice. Y no hay manera de que lo digan, no lo dicen nunca, comenzando por el Papa y siguiendo todos los obispos. Nadie habla de San José, patrón del Concilio Vaticano II. Yo me permito decir que si se dijese esto de vez en cuando, la Iglesia no estaría como está, porque mientras hay una difusión que no debería haber, de hermenéuticas bultmanianas, que niegan la virginidad de María, la resurrección de Cristo y la Santísima Trinidad, solo con nombrar a San José, como hablaba del castísimo esposo de la Virgen, el padre, es una delicia San Juan XXIII, ya dicen los modernistas que en su piedad era conservador. Piete conservatriz, dicen. Quiere decir que era creyente, que era buen cristiano. Y confía que en San José hará que el concilio dé un gran fruto de santidad en la Iglesia y sea fecundo y toda esa serie de cosas que dice, que las confía San José. Yo pienso que si hubiesen recordado cada día de San José, los 19 de marzo, y las conmemoraciones de la clausura del concilio, que San José fue su patrono, aquellos frutos que esperaba de San José Juan XXIII se hubieran producido, no estaríamos en la situación trágica en que estamos. ¿Me explico? Bien, pues precisamente porque pienso esto, pienso que, ven ustedes, nadie tiene derecho a decir que una cosa mandada está mal hecha. Los silencios no obligan a pensar que son prudentes. Pueden ser cobardes o equivocados. Y dan lugar a mucho daño que se hace porque no se menciona San José. Si se menciona San José, no habría modernismo en las aulas de escritura. ¿O pasaría que la gente quiere ser sacerdote o religioso y pierde la fe en el seminario? Esto pasaba en Barcelona y pasa en todas partes. Esto no ocurriría si se hablase de San José siempre. Pues bien, después de este discurso, hago otro. Se equivocaban los que decían que no había que estudiar griego ni hebreo, porque el catecismo está hecho por un señor que ha leído el texto en griego. Y está diciendo una cosa que en esos tiempos en que no se cree ni en los ángeles, porque no se creen los demonios, porque no se creen los ángeles, y no se creen los ángeles porque apenas se cree en Dios. Pues todo el capítulo del demonio está así. El mal designa una persona, no una abstracción. Satanás, el maligno, el que se opone a Dios. Satanás quiere decir el que se opone. Diabolos, el que se atraviesa, el que enreda, el designio de Dios. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, San Juan. Satanás, el seductor del mundo entero, Apocalipsis. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo, por cuya definitiva derrota toda la creación entera está, será liberada del pecado y de la muerte. Misal romano, plegaria eucarística. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero, que el mundo entero yace en poder del maligno. Nosotros somos hijos de Dios, no somos de este mundo. La victoria sobre el príncipe de este mundo, dice San Juan, se adquirió en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Este es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ha sido ya echado fuera. Él se lanza a la persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva ella, María, llena de gracia del Espíritu Santo, es librada del pecado y de la corrupción. Paréntesis, concepción inmaculada y asunción de la Santísima Virgen, Madre de Dios. María siempre virgen. Entonces aquí explicado lo que es la liberación del pecado de María. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Y eso está, todo está, el catecismo está montado así. Dado ya un texto: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea que están cuatro números enteros hablando de Satanás, y después uno diciendo que también pedimos que nos libre de todos los males de los que él es autor e instigador. Por tanto, pedimos que nos libre de todo mal para que el demonio no pueda con nosotros. O sea que por los males que soportamos, perdamos la esperanza y la alegría de hijos de Dios. Y esto es el comentario que hace el catecismo. Suerte que hay gente que estudia griego, vaya, no sé si me explico, ¿verdad? Volviendo al tema, que las cosas que se hacen y se mandan a hacer están bien mandadas y bien hechas. Las que se callan están a veces muy mal calladas, porque es el lugar que se digan cosas muy mal. En fin, que Dios Padre nos vele por nosotros y nos libre del maligno, y a mí me libre de ponerme nervioso y de enfadarme. Muchas gracias.